pa' un trago de café. No es una propina más, no vino a limpiar cristales. No te quiere molestar, y pa' que no te sientas mal, a él no tienes que prestarle. Aún conserva lo del niño, sigue descalzo y peludo. Él se viste como quiere, él camina con quien quiere, él escoge el escenario. Y ha mirado el calendario, y tu nombre ha resaltado, sin ser primero en la lista. Betty, ábrele la puerta, pa' que te alumbre su luz. Han escrito mil canciones, mil poemas, y hasta el viento se perfuma con su esencia, y la tierra se ha tatuado con sus pies. Él se sienta con los grandes y con los chicos, celebra con el pobre y con el rico. Jesús el hombre, Jesús el aire, Jesús la vida, Jesús consuelo, Jesús la esperanza, Jesús esencia de...